Halloween sonando en Radio Evera. Y le decía, y muchas gracias al querido oyente y amigo Alejandro Estrella, que está ahí haciendo el aguante. Me dice, destapando una cerveza bien fría. Y me estás tentando, Alejandro, querido Ale. Yo estoy acá con paso de los toros, ¿viste? Porque tengo que hacer el programa y mi garganta tiene que estar lo mejor posible. Imagínate si el programa lo haría mañana, ¿no? Lo que sería. Muchas gracias por avisar que había un problema técnico, que estaba dándome cuenta, pero llegó la confirmación de que querido Alejandro, de decirme, loco, no se está escuchando, ¿qué pasa? Y como corresponde, voy a poner la canción que arranqué el programa de nuevo, porque la mitad no se escuchó. Así que vamos con Halloween, Soul Survivor, y le decía, el mejor show del año aquí en Buenos Aires. Vamos de nuevo. mientras suena de fondo el Colorado Mustang, querido Colorado por todos nosotros, ¿no? ¿Cuántas veces ha venido Omega desde la Argentina? ¿Y cuántas veces tuve la suerte de poder estar ahí? Sobre todo, creo yo, en su mejor época, ¿no? Por allá por los 90, entre el 90 y el 2000. Pero bueno, como materia de música todo es opinable. Hay gente que por ahí le gusta más lo que hicieron después de Eutanasia, por ejemplo, ¿no? Con Cryptic Writings y otros discos que ahora no recuerdo el nombre, pero como verán, soy más de la vieja época de Megadeth. Y creo que el último show que tuve la suerte de verlo fue en un Pepsi Music, haciéndole propaganda, ¿no? Pues nos podrían mandar unos mangos, ¿no? Nosotros que hacemos todo a pulmón, sin ninguna búsqueda monetaria, ¿no? Bueno, los amigos de la otra gaseosa llamado Pepsi Music, el festival, si mal no recuerdo, creo que era así el nombre. Eso es lo de menos. Lo que importa es que había tocado, por ejemplo, Apocalíptica, recuerdo. Muy buena presentación, más allá de algunos problemas de sonido. Incluso los integrantes del grupo se fueron del escenario muy calientes con el problema de sonido. Apocalíptica, para aquellos oyentes que no la tienen, no la conocen, es una banda que utiliza chelos para poder ejecutar su arte. Y han hecho varios discos ya, incluso hay uno que es todo de covers de Metallica, por ejemplo. Y en esa presentación aquí en Argentina estaban ejecutando Creeping Death, si mal no recuerdo, un viejo cover de Metallica. Y el sonido era horrible, la gente estaba muy ofuscada, pero mucha gente que no conocía a la banda. Como que el problema no era el sonido en sí, sino que no conocían a Apocalíptica y no les parecía que tenía que estar en esa presentación junto a Megadeth, simplemente por no tener sus instrumentos, digámosle, enchufados de manera eléctrica, para que suene hablando así a la fácil, ¿no? Porque es una banda que a mí siempre me gustó, es una propuesta diferente y tenía que lidiarme con algunos comentarios como el de: esta es una banda para escuchar en un teatro, esta es una banda para escuchar en tu casa, en el living. Una cantidad de estupideces, permítame por no decir otra cosa, de mucha gente que es intolerable a otras cosas nuevas, que en ese momento era algo diferente, algo distinto. Ahora está lleno, si uno pone en YouTube bandas que hacen música con chelos o instrumentos de viento, incluso acústicos, está lleno por todos lados y hay muchos buenísimos, incluso hasta mejor quizás que Apocalíptica. Pero bueno, la intolerancia siempre reina, ¿no?, entre todos nosotros. Y ¿qué pasó? Cuando volvieron a salir al escenario, los Apocalíptica hicieron, si mal no recuerdo, Seek and Destroy, otro viejo conocido tema de Metallica, y toda la monada que estaba silbando y insultando y bueno y demás, empezó a saltar a los sonidos de Metallica y del chelo ese que la rompía. Una pequeña anécdota de tantas que hay, ¿no? Bueno, les voy a compartir ahora. Y para el amigo Martín Batra, que me preguntaba qué era lo que había sonado antes. Es la banda tunecina Mairat, o Mirat, como más le guste nombrar. Y la canción es Believer. Quizás dentro del programa ponga otra canción más. Es una banda que también me gusta mucho y la recomiendo, Mairat de Túnez. Voy a compartir con ustedes material que me han pasado, relativamente nuevo, de la banda Wings of Pegasus. Hemos pasado algo en antiguos programas, y Running Blind. Y luego un cover que ustedes ya todos van a conocer. Wing of Pegasus sonando en Radio Evere y su último trabajo, Running Blind. Who are we? Playing God with human life. Hi guys, I'd like to say a big thank you for checking out my new song. I'd like to say if you're watching the video, I'd like to say a huge thank you to my amazing patrons. Promise me heaven and blue. Estamos en vivo en Radio EBR, Economía Basada en Recursos. Mi nombre es Hernán Vidal y estamos con el último programa de este 2017 que ya se va. Ya son más de las 12, así que, queridos amigos, último día del año 2017, ¿no? ¿Cuántas cosas nos han pasado? En lo personal, me imagino que a muchos de ustedes, ¿no? A todos nos han pasado cosas buenas y cosas malas. Porque de eso se trata la vida. O sea, no nos vamos a poner en soñadores ni irreales o faltos a la verdad. Es una realidad que siempre digo, estamos aquí para intentar ser felices. Esa es la idea. Y tratar de encontrar esos momentos de felicidad. Porque la felicidad eterna, esa palabrita, ¿no? Felicidad, póngala entre comillas o no, como quieran, no existe, queridos amigos. Por lo menos es mi punto de vista. Y bueno, estoy abierto a debatir con quien considere que la felicidad eterna sí existe. Me parece que no es así. En todo caso, si me lo pudieran demostrar de alguna manera, con gusto, invitados a debatir, ¿no? Sobre esa palabra felicidad. Y después le voy a leer, a contar al aire un mensajito que me llegó hoy respecto a esa palabra, ¿no? También, felicidad. Y me pareció muy interesante. Pueden estar de acuerdo o no, pero lo voy a buscar ahora para la próxima salida al aire y se los voy a comentar. Me pareció muy interesante y para tener en cuenta, ¿no? Después, si ustedes dicen, no, esto la verdad no es así, me parece que es algo a lo cual nunca llegaremos, o bueno. A mí me gustó el mensaje. Entre tantas cadenas que uno le mandan, vieron que les mandan cadena de acá, de allá, por redes sociales también, y cadenas que uno dice, ¿y por qué me mandan esto? Porque a veces no tienen nada que ver una cosa con la otra, pero es como que a la fuerza lo invitan a uno a que comparta cadenas así porque sí. Y bueno, no está bueno, sépanlo, no está bueno eso de enviar todo el tiempo cadenas. En este caso, no sé si es una cadena, me parece que no, es algo que me llegó de una persona que vive en Europa y me mandó un mensaje que me gustó mucho y bueno, se los voy a comentar en la próxima salida. ¿Qué sonó en estas dos últimas canciones? La banda Zetian con Dream Domain y anteriormente la banda de Power Metal Squealer, que tengo entendido que la banda se separó. Y la canción The Final Daylight, sonando en Radio Bere, en este espacio de rock y metal. A ver, enseguida, porque no quiero que quede la canción sonando, voy a poner un poquito de Teocracy de fondo enseguida, pero le quiero comentar, muchos de ustedes que están en el rock y el metal deben haberse enterado, ¿no?, de la muerte de World Dane. Esto fue el pasado 13 de diciembre, apenitas hace dos semanas. Y la muerte fue en Sao Paulo, un vocalista estadounidense, nacido en Seattle, más reconocido por integrar las bandas Sanctuary, fundador de la banda Sanctuary, allá por el año 1984 aproximadamente, 1983, con la cual editó, mal no recuerdo, cuatro discos. Y después, tras su alejamiento de la banda, formó una banda de metal progresivo muy interesante, y muy interesante, por lo menos a mí me gusta mucho, que se llama Nevermore. Así que para quienes no la tienen, pueden buscar en este mundillo de internet, sobre todo una presentación en vivo que hay de un DVD de Nevermore, que sinceramente la rompe. Y ahí se ve todo el poderío, por decirlo así, de World Dane, que lamentablemente murió de un infarto al corazón el pasado 13 de diciembre en San Pablo. Y a propósito, hay una nota que dice acá, ha fallecido hoy, ¿no?, el 13 de diciembre, a los 56 años de edad, qué locura, de un ataque al corazón. El artista estadounidense se encontraba en Sao Paulo, Brasil, dando forma a la que habrá sido su segundo disco en solitario. Estaban grabando el disco Shadow Work. Dane sufrió un infarto por la noche y no pudo ser reanimado. El guitarrista Johnny Moraes, de su proyecto, ¿no? De este proyecto solista que estaba por salir el segundo disco a la luz, miembro de la banda, se encontraba con el cantante alrededor de la medianoche cuando el vocalista empezó a sentirse mal. Señala Moraes que murió por la noche, estaba en el apartamento donde vivía durante la grabación del álbum cuando esto ocurrió. Le generó un masaje cardíaco para tratar de reanimarlo hasta que llegaran las emergencias médicas, que dicho acá que fue bastante rápido, ¿no? Que llegaron, pero no hubo la suerte de poder reanimarlo porque cuando llegaron ya había muerto. Fue algo muy rápido. Y bueno, acá dice, apunta, ¿no?, la nota, que Dane también sufría de problemas de hace algunos años de diabetes y algunos problemas con el alcohol. Quiero hacerle un humilde homenaje a Warren Dane. Quizás no es un cantante tan famoso, pero sí es muy interesante. Para a mí la banda Nevermore me gusta mucho. Y les voy a compartir una canción a manera de homenaje de Warren Dane, otro de los tantos músicos que dentro del rock y el metal se nos ha ido en este año. Vamos con la canción Narcosíntesis. Y enseguida, bueno, además de la próxima salida que les voy a comentar, esto que les dije sobre la felicidad y demás, empezamos a, como le digo a Alejandro, tengo la copa ya vacía, mi garganta seca, así que no sé qué me recomienda usted para que pueda reanimar este corazón y esta garganta y poder continuar con el programa. Vamos con Nevermore y Narcosíntesis en homenaje al reciente fallecido vocalista Warren Dane, y luego con un poco de Sepultura para todos los amigos que me están pidiendo, esta banda brasileña que la rompe. Hypnotize! Sepultura y todo su poder, ¿no? Lo que sonaba antes era Nevermore, en homenaje al recientemente fallecido cantante Warren Tain. Y Sepultura y células embriónicas muertas, qué temor, ¿no? Respecto a Sepultura, banda que se formó en el año 1984 por los hermanos Max e Igor Cavalera, ¿no? Allá en Belo Horizonte. Tengo que decir que es una banda que últimamente las tenía bastante descuidada, sobre todo después del el cambio de vocalista, ¿no? Que tuvo la banda con la salida de Max Cavalera del grupo y Igor también, y la tenía bastante olvidada la banda, pero me llevé una sorpresa, les quiero comentar, mi último viaje, que fue en este año, y tuve la suerte de estar en el Bangerhead, este evento que es en el sur de Alemania, cerca de la ciudad de Stuttgart. Tienen en un tren, por lo menos se está en unas 3 horas más o menos, un poco menos, creo que 3 horas es mucho, 2 horas, desde la terminal de trenes de Stuttgart hasta un pueblito que se llama Balingen, ahí en Alemania, que es donde se hace este evento denominado Bangerhead, como la antigua canción de Quiet Riot, Sacude tu cabeza. Y una de las bandas que me sorprendió fue Sepultura. Realmente creo que fue dentro de las 3 mejores bandas que vi en este evento Bangerhead de este año 2017, en el mes de julio. Un sonido demoledor, el cantante, el moreno, no desentona para nada. Lo conocía por videos, esa es la Derrick Green, ¿no? Derrick Green es el cantante actualmente de Sepultura, y había visto algunas canciones, pero no me terminaba de convencer la banda. Y con Sepultura me pasó al revés. La banda me sorprendió en vivo. Realmente, como se dice, me pateó el trasero a mí y a todos los que estábamos ahí. Quizás algunos ya la han visto en vivo con esta última formación. Una de las cosas que realmente me voló la cabeza, tengo que decir que es el señor Eloy Casagrande, que es el baterista de la banda. Un baterista, discúlpenme la expresión, un baterista de reputa madre. Impresionante lo que toca este muchacho. Pueden buscar videos en YouTube o donde sea, buscando. Incluso tienen videos donde se está grabando él solamente, y la banda está enfrente. Lo que toca este muchacho. Así que si quieren ver a un excelente baterista y que les vuele realmente la cabeza, recomiendo que vayan a ver a Sepultura. Más allá de las canciones y de la fuerza de la banda, esta banda de thrash es increíble. De la antigua formación tenemos a Andreas Kisser, reconocido guitarrista. En el bajo está Paulo Junior. Y como les decía, en la voz Derrick Green. Quiero compartirles una canción, por lo menos del último disco editado en este 2017, que se llama Machine Messiah, de Sepultura. Y la canción se llama Resistance Parasites. Algo así como parásitos resistentes. Bueno, ustedes pueden... si eso está reflejado con la realidad en algunas cuestiones, bueno. Parásitos resistentes es una canción del último disco de Sepultura y la quiero compartir con ustedes porque realmente vale la pena. El baterista es un fenómeno y ojalá la puedan ver en vivo porque sinceramente es muy groso. Seguimos en Radio Vere. Enseguida los saludos a todos los amigos que están ahí del otro lado, que están pidiendo algunas canciones. Como corresponde, los voy a saludar uno por uno. Y obviamente les voy a contar, entre otras cosas, lo de ese mensajito que me llegó sobre el tema de la felicidad, que lo quiero compartir con ustedes. Y todavía hay mucho más en este último programa de este 2016. Fuerza de Sepultura sonando en Radio EBR, economía basada en recursos. Les voy a comentar. Primero voy a saludar a los amigos que están del otro lado, haciendo el aguante, como siempre digo, como siempre, que están pidiendo algunas canciones, y muy bien, porque esa es la idea. Así que voy a tratar de poder complacer a todos los amigos que piden canciones. La banda y la canción que desean, y si no la tengo, ponemos algún tema de la banda en sí. Así que hoy es ya 31 de diciembre, cerrando este 2017, despidiendo el año, último programa del año de rock y metal, humildemente aquí haciéndolo de corazón y con todo el esfuerzo y tratando de mejorar siempre. Espero que para el 2018, como arranqué en el comienzo, tratar de mejorar todo lo que es el tema de sonido, que tiene que ver con el micrófono, querido, que no se escucha como quisiera y como me encantaría, ¿no? Para poder salir lo mejor posible. Así que espero el 2018 poder equiparme un poco mejor para poder transmitir de la mejor manera el programa. Un gran saludo para aquí los amigos que están del otro lado haciendo este último programa también, ¿no? Porque están ahí escuchando. Cristian, querido amigo, que vives aquí cerca de mi casa, aquí a la vuelta nomás. Así que, don Cristian Cañete, un gran abrazo, un fenómeno. Si ustedes quieren alguien que les haga un buen asado, ya saben. Mi amigo Cristian, un fenómeno. Así que ahí va el chivo para el amigazo Cristian. Mi primo acá, Sergio, que está conectado. Cristian Bass, amigazo, que nos está escuchando desde el sur de Argentina y que también pidió alguna canción de Manowar. Voy a tratar de poder cumplir. Un gran abrazo también al grupo Metal Master Argentina, que hay un montón de personas que están siguiendo el programa desde ese grupo de WhatsApp. Sí, los estoy leyendo, el grupo de WhatsApp Metal Master Argentina Full. El amigo Rodrigo Gudiña de Ariadna Project y otros tantos proyectos, un gran abrazo. Nancy Monzón haciendo el aguante. Juliet Padilla de el bar Pony Princing, de cerveza artesanal y buena comida. Así que aquí mando otro chivo, Hernán, para la gente de Princing Pony. Muy lindo bar en el barrio de Boedo, aquí en Buenos Aires. Así que muy buenas cervezas artesanales. Si quieren, pueden comprobarlo por ustedes mismos. Mariana Marra, un gran abrazo. Gente que trabaja en Red Bell Bar, un bar al que suelo acudir, ¿no? Un bar rockero y metalero. El amigo Walter Marrero. Un gran abrazo a Martín Batra, del grupo Verde Talismán. Estén atentos, grupo del Verde Talismán, porque enseguida va a sonar algo que les va a gustar, me imagino, relacionado, ¿no?, con el título de la canción y con el grupo en sí. ¿Qué más tenemos por acá? Juan Flores, que nos está escuchando desde la querida Venezuela. Esperemos que esté todo un poco mejor de lo que estaba antes, así, ¿no? Querido Juan, abrazo grande. Estaba teniendo unos problemas para poder sintonizar el programa. Betina, un gran abrazo. Bueno, aquí nos están escuchando también desde Estados Unidos. Sí, porque esto es lo que tiene internet. Es más precisamente desde Hawái. ¿Cómo me encantaría poder conocer Hawái? ¿Qué opinan ustedes? Una cosa de loca. O sea, temperatura agradable todo el año, ¿no? ¿Qué? No, una cosa increíble. Hawái, así que... No. ¿Qué más? Bueno, la querida Andrea Casiano, siempre haciendo el aguante. Maru de Florida, un abrazo a Ernesto Monzón, gente muy amiga. Un beso enorme a Paula de Quilmes, gracias por estar ahí del otro lado también. Así que muchos besos y abrazos. Un enorme abrazo para mi tocayo Hernán DB, que creo que está ahí del otro lado. Justamente anoche estuvimos degustando unas lindas cervezas al aire libre primero, y después encerrado, pero primero al aire libre porque hacía mucho calor. Fue un encuentro medio casual y estuvo muy bueno, así que Hernán, un gran abrazo. Podés pedirte algún tema si querés también, que más tarde lo voy a colocar. Un abrazo a un amigo desde México, pero que ahora estaba en otro lado. Ahora no recuerdo el mensaje, pero el amigo vive en México y anda de viaje. Así que bueno, hay mucha gente que anda de viaje en estas fechas también. Un gran abrazo a Cristian Brill, también desde el sur, de la banda Brill Metal. Qué grande que volvió Brill Metal. Y muy bien, Cristian, que estás haciendo lo que te gusta, que es tocar la guitarra. Un gran abrazo a Federico de Madryn, un gran amigazo. Fede, saludos a la familia. Machi, aquí, que está un gran amigo de la banda Silent Scream, pero que está ahora en Estados Unidos, así que un gran abrazo. No sé si estaba viajando para las fiestas, para pasarlas aquí, la verdad no lo sé. Tendría que revisar algún que otro mensaje. Un enorme saludo a Iván Iníguez, que tuve la suerte de poder verlos anoche con su nuevo proyecto Avias Pornus, banda que estuve compartiendo en la fanpage de la radio y de Facebook, banda que va a sonar enseguida en la radio. Les voy a presentar algunas canciones para compartir con ustedes. Una banda que se las trae, gente, en vivo la rompen, y el disco, que lo tengo en mis manos, está muy bueno, así que va a sonar enseguida en el último programa del año aquí de Rock y Metal. Un abrazo a Eric BR. Bueno, tengo muchos más saludos que los voy a dejar para dentro de un rato, así no los aburro. Estén ahí porque voy a seguir saludando amigos. Tani Anderch, que está escuchando desde Mar del Plata. la gran amiga Anita Vázquez, de aquí desde Sarandí, provincia de Buenos Aires. Fernando Orlandi, que está enfermo en cama, y bueno, le deseo que se recupere para mañana, loco, porque mañana hay que estar bien, hay que estar pila, como sea. Así que bueno, enseguida voy a seguir saludando a más personas aquí que me están pidiendo algunas canciones. Les voy a compartir, porque bueno, me han pedido algunos covers y demás, y qué mejor que empezar a entrar en lo que es el tema de proyectos nacionales o proyectos de habla hispana, ¿por qué no? Así que les voy a compartir, por eso les decía, el grupo... Ah, esperen, porque estoy en deuda con ustedes. Les dije que les iba a... ¿cómo es? A contar el... ¿cómo es? Lo que me mandaron sobre el tema de la felicidad. Y bueno, lo voy a hacer ahora porque sí. Y después vamos con... Estén atentos ahí. Grupo de Verde Talismán. Bueno, respecto a la felicidad que les había comentado anteriormente. Una palabra, ¿no? Que se la ponga, encasillenla como quieran. Este mensaje dice: no te deseo un año maravilloso. Qué loco, porque está sonando Sepultura de fondo. Esto, o sea, no se pongan así melancólicos ni tristes, ¿eh? Esto es un mensaje que me parece interesante compartir con la música que ustedes quieran. Ahora está sonando Sepultura de fondo. Dice: no te deseo un año maravilloso donde todo sea bueno. Ese es un pensamiento mágico, infantil, utópico. Te deseo que te animes a mirarte y que te ames como eres. Que tengas el suficiente amor propio para pelear muchas batallas y la humildad para saber que hay batallas imposibles de ganar, por las que no vale la pena luchar. Te deseo que puedas aceptar que hay realidades que son inmodificables y que hay otras que, si corres del lugar de la queja, podrás cambiar. Que no te permitas los no puedo y que reconozcas los no quiero. Te deseo que escuches tu verdad y que le digas con plena conciencia de qué es solo tu verdad, no la del otro. Que te expongas a lo que temes, porque es la única manera de vencer el miedo. Que aprendas a tolerar las manchas negras del otro, porque también tiene las tuyas, y eso anula la posibilidad de reclamo. Que no te condenes por equivocarte, no eres todopoderoso. Que crezcas hasta donde y cuando quieras. No te deseo que el 2018 te traiga felicidad. Te deseo que logres ser feliz, sea cual sea la realidad que te toque vivir. Que la felicidad sea el camino, no la meta. Bueno, me parece interesante, lo quería compartir con ustedes. Y bueno, esta palabrita felicidad, que siempre digo, como dice ahí, no es un camino. Hay que intentar ser felices con lo que a uno nos gusta, ¿no? Y con lo que nos hace feliz. Esos momentos de felicidad los tenemos que buscar, como sea, y si después no se logran, porque la idea es arriesgar, ¿no? Hay que arriesgar a poder realizar cosas que queremos o poder intentar cumplir sueños que tenemos. Todos los seres humanos tenemos sueños y hay que intentar cumplirlos. Sabemos que la realidad de cada persona, que le toca vivir a cada persona, es diferente. Este sistema, de eso se trata, ¿no? Es un sistema elitista y lo que hace es dividir a las personas en clases. Entonces, obviamente, hay sueños que para muchas personas pueden llegar a ser imposibles. ¿Y por qué no imposibles? Debido a esta imposibilidad y a esta traba... Quiero usar una palabra light para no ser agresivo, ¿no? Pero estas trabas que nos pone el sistema monetario y capitalista en el cual vivimos. Y bueno, tenemos que convivir con ello. Es lo que nos toca y tenemos que tratar como sea, insisto, teniendo en cuenta las dificultades que tienen muchísimas personas para poder realizar esos sueños, tratar de intentar, probar, arriesgar. Hay que arriesgar para tratar de lograr cosas, metas, sueños. Es la única manera. Porque si no se arriesga, y aquí va el dicho famoso, ¿no? Si no se arriesga, no se gana. es así. Después puede salir mal, puede no resultar, puede salir todo equivocadamente a como nosotros pensamos. Pero bueno, de eso se trata la vida, queridos oyentes. Hay que intentar y puede salir bien o mal. En todo caso, el miedo es lo que muchas veces nos imposibilita, nos atrapa, ¿no? De poder realizar algunas sueños, algunas cosas, algunos pensamientos que tenemos, y ese miedo nos impide avanzar, ni siquiera tratar de intentarlo. El punto es tratar de vencer ese miedo y seguir e intentarlo. Así que les deseo, más allá que estén de acuerdo o no con el mensaje que les acabo de leer, que ya les digo, me lo enviaron por Twitter, me parece, por lo menos para pensar, ¿no? Y para tener en cuenta. Les deseo que puedan cumplir todos sus sueños en este año que viene ya, 2018. Y si no los pueden cumplir, bueno, inténtenlo. Y si no es en el 2018, en el 2019. Y así, esa es la idea. Quiero compartir con ustedes, después, para no, porque no los quiero aburrir. Cualquier cosa me dicen, Hernán, estás, por favor, poné música. Bueno, ahí va. Vamos con la querida banda Termosísmicos. Un gran abrazo a Ale Estrella, que me está incitando a abrir una cerveza. Me estoy quedando otra vez con la garganta seca. El agua se terminó, así que vamos, el agua fresca, ¿no? A eso me refiero. Vamos con Termosísmicos y un excelente cover de Rata Blanca. Para mi gusto, una de las bandas que mejor versiona a este legendario grupo argentino llamado Rata Blanca. Así que vamos con Guerrero del Arcoíris para toda la monada. Disfrútenlo. Y de yapa vamos a ir con otro tema de Termosímbico después. Así que, amantes de Rata, vamos con este gran cover. We'll be right back. Mario Ian sonando en Radio BR con otro clásico, ¿no? Alacrán y Vagabundear, banda que tuve en algún momento la suerte de ver cuando, si mal no recuerdo, tenía apenas 15 o 16 años y no sé cómo me dejaron entrar, pero bueno, me dejaron entrar en su momento al viejo y querido Halley aquí en Buenos Aires, en Avenida Corrientes, y tuve la suerte de poder compartir ese show con mi querido primo Sergio Barbatano, que creo que está escuchando del otro lado, que habíamos ido a ver a L.A. Guns o a Saxon, una de esas dos bandas. No recuerdo cuál fue la que te lo unió a la crán, pero bueno, vale el recuerdo. Una linda noche, recuerdo no haber pasado aquella vez, y ahora se acaba de largar a llover con todo mal. Espero, crucemos los dedos y toquemos la... Estoy tocando acá todo lo que tenga que ver con madera, porque hay una tormenta muy fuerte afuera y tengo miedo que nos corten la luz. Así que no, crucemos los dedos, amigos. Hoy es el último programa de Rock y Metal. por Odín, esperemos que no nos hagan esto y podamos ir al aire. El programa lo estoy grabando como siempre, así que para quienes no puedan escucharlo, va a ser retransmitido mañana, o mañana sí, ¿por qué no? Pasado y demás, para compartir el último programa con quienes no están ahora online y quieren escuchar el programa cuando quieran y lo deseen, y hasta incluso